diera, pa' que tú me chupara la sangre y de mí te hartara cuantas veces quiera. Yo quisiera ser tu caramelo para que tu mami me diera un chupón, y que chupa y chupa, y que chupa me la chupa, y que chupa y chupa, y chupa que chupa. Yo creo que soy tu caramelito para que tu mami me dio un chuponcito, me dio un chuponcito, me dio un chuponcito, me dio un chuponcito, me dio un chuponcito. Cógeme los trucos, cógemelo así, cógeme los trucos, cógemelo así, cógemelo mami, que yo soy de ti. Dame tres palazos, negra, pero nunca me niegues tu amor. Mami negra, que soy solo tuyo, compréndeme mami, cógeme los trucos, y muérdeme aquí, mira que yo soy tu pan de maíz, pa' cuando tú quieras me comas así, comételo todo, no deje ni un chin, date una hartura bien grande de mí. Date una hartura bien grande de mí, dame una patada, mami.